Hola, bienvenidos, gracias por estar aquí. Es un placer estar otra vez con vosotros. Mi nombre es Jaime Manera Bassa, soy el profesor de marketing de aquí, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España, y os hablo desde el Departamento de Economía de la Empresa. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar escuchando en este podcast de marketing y sobre todo, de ventas. Así que, hola a todos. El otro día estuvimos hablando de la importancia que tiene el desarrollo de los objetivos de venta, la importancia que tiene la buena planificación y sobre todo, de la aplicación del método AIDA. Y en ese sentido estábamos diciendo que era bastante importante identificar todos los aspectos de la empresa del cliente para que pudiésemos hacer una especie de venta consultiva. Porque realmente nos dicen que un buen objetivo de ventas debería determinar aquello que el cliente hará para que se avance o se realice la venta. En resumidas cuentas, lo que tenemos que intentar es ver cuál es realmente el compromiso con el cliente. Esta idea, lanzada por dos autores famosos que se llamaban Miller y Heyman, es un poco la que nos debe de guiar para que el concepto que tenemos de venta nos permita establecer una relación comercial de progreso y que llegue a ser una relación en la cual ambas partes queden satisfechas. El comprador, lógicamente, debe de ayudar a que la relación aumente y la venta se produzca, y él toma el compromiso también de las cosas que él hará, deben de ser cumplidas, y que el vendedor también debe de intentar cumplir con lo que debe. ¿Qué es lo que pasa? Hablábamos del tema de la presencia y la vestimenta personal. Bueno, yo creo que en esto hemos hablado mucho con muchos vendedores y todos están de acuerdo y coinciden en lo mismo. ¿En qué hay que ir vestido adecuadamente? ¿Qué significa adecuadamente? Pues básicamente ir vestido, los chicos suelen llevar camisa y corbata, y las chicas pues es otra cosa, sería el equivalente. De todos modos, sin embargo, esto tiene también sus variaciones, ¿no? Porque hay regiones en España en las cuales se admita que la persona no vaya con una corbata. Es decir, en resumidas cuentas, lo importante es ir formal, pero nunca elegante. Esto es importante, el último punto, porque la gente que va elegante y va a vender suele despertar en general recelos absolutamente injustificados. Lo de que el hábito hace al monje, aquí desde luego es más que evidente. Bueno, nosotros lo importante es, como les comentaba en el otro podcast, sencillamente identificar esos clientes potenciales, haber generado una lista de clientes y después por teléfono pues conseguir una visita. Nosotros además poníamos los acentos aquí en que lo importante era que fuesen relevantes, es decir, que fuesen clientes que nos pueden proporcionar negocio. En este sentido, una de las cosas importantes es comprobar realmente si conocemos bien a nuestro cliente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si es un cliente industrial, nos debemos de acercar a los clientes a los que él vende y ver sus productos. O bien identificando qué productos hace y viendo a ver cuáles son y estudiándonos directamente la cartera de sus productos. Si es un distribuidor, pues normalmente lo que hacemos es acercarnos a una de las tiendas del cliente, visitar la sección y los lineales donde está el producto antes de reunirnos con él, ¿no? Realmente es importante ver cómo están estructurados los lineales, cuál es el merchandising, estudiar bien el producto, todas esas cosas, ¿no? Entonces, realmente una vez que hemos verificado cómo es el cliente, ¿es coherente realmente la estrategia que le vamos a presentar de ventas con lo que hemos pensado? Es decir, todo lo que hemos estado trabajando en la etapa de preparación y los objetivos que nos habíamos previsto, ¿realmente corresponden a lo que de verdad el cliente nos está demandando? Entonces, según esto, nosotros tenemos que ver si hace falta alguna corrección o no. Puede ser que haya habido algún tipo de información imprevista que nos obliga a replantearnos la entrevista. En cualquier caso, esto tampoco nos va a llevar mucho y lo que nos va a permitir es acercarnos mucho a nuestro objetivo, que es darle una información muy exacta al posible comprador. Lo que está claro es que yo creo que lo importante es que tengamos claro que lo más difícil es sortear los guardabarreras, es decir, esas personas que nos impiden en la conversación telefónica con nuestro cliente llegar a él. Ya hablaremos de eso, de cómo sortearlo con los guardabarreras más adelante, pero porque este no es el objetivo, estamos hablando del método AIDA, lo importante es que nos va a suceder algo, y es que en muchas ocasiones cuando vamos a ir a ver a un cliente, normalmente solemos tener un pequeño tiempo de espera antes de verle. La gente está ocupada, está hablando al teléfono, nos conducen hasta él. Hay que aprovechar ese tiempo para estudiar bien la casa del posible cliente y ver qué tipo de ambiente tiene, cómo son sus productos, cómo son los demás empleados, si son amables, si están tensos, por el contrario, si se ve que están bien vestidos, si sus mesas están ordenadas. Es decir, estamos obteniendo un montón de información ya del cliente, de todo lo que vemos, ¿no? Entonces, el llegar puntuales a nuestra cita es fundamental. En este sentido, bueno, pues la gente se organiza de muchas maneras, ¿no? Desde gente que en su propio teléfono móvil tiene una agenda de algún tipo. Hay personas que prefieren utilizar PDAs, otros utilizan teléfonos PDAs. En fin, hay muchas estrategias, esto cada uno tiene la suya o la que resulte más cómoda. Yo también soy un partidario total y un defensor absoluto de las agendas electrónicas, de los teléfonos Symbian, Windows CE, iPhone o cualquier otro tipo de teléfono electrónico que le sirva para tener una agenda. Todo eso está muy bien, pero yo, mi recomendación es que además lleven su agenda impresa, que la tengan en papel. A mí me ha pasado de todo con las agendas electrónicas. Entonces, mi recomendación es que siempre tengan copias en papel de todo. ¿Por qué? Bueno, a mí me ha pasado sencillamente caérseme la agenda y ser atropellada en un paso de cebra por un autobús, por ejemplo. Cosa que evidentemente no les recomiendo que hagan la prueba, porque la mía se quedó bastante bien como para ser metida en un sobre y mandarla directamente por correos a cualquier sitio, ¿no? Pero desde luego lo que sí hice es recogerla del suelo y directamente tirarla a la siguiente papelera que vi por la calle. Es decir, realmente, aparte de que todo el mundo se rió mucho y, en fin, lo celebramos mucho con los viandantes y esas cosas y nos reímos, pero fueron realmente una lección inolvidable, porque evidentemente aquel día yo no tenía impreso mi agenda. Y eso me causó tener que volver otra vez a la oficina, volvérmela a imprimir y todas esas cosas. Es decir, esto es importante. Quería comentaros también algunas otras cosillas en relación a este primer acercamiento. La puntualidad es un hecho que debemos de cuidar. Es decir, y digo que es un hecho porque lo doy por hecha. Es decir, ningún vendedor llega tarde a una cita. ¿Cuándo llegas tarde? Cuando te ha pillado un atasco. Pero un atasco muy gordo, monumental. Vamos a ver. Como vendedor tú sabes que los atascos existen. Por tanto, cuentas con ellos. Si cuentas con el atasco y que realmente el atasco existe, no te debes de preocupar nada más que de ir siempre con tiempo. Yo siempre llego con mucho tiempo de adelanto. Me fastidio, me espero en el parking, utilizo ese tiempo para preparar mis otros contactos, tengo mi agenda y mis cosas para trabajar y si es necesario espero hasta 20 minutos o media hora. Pero llego con antelación siempre, porque me gusta ser puntual. Esto les vuelvo a repetir por enésima vez, que nunca hay una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Una de las cosas que hay que asegurarse, por tanto, es que conocemos a la persona, el cargo que ocupa, su nombre y apellidos, sobre todo porque vamos a tener que trabajar con una agenda bastante abultada de nombres y direcciones. Yo soy incapaz de acordarme de todos los nombres de las personas, es imposible. Entonces siempre llevo una ficha de identificación del cliente, donde figura todo, su nombre, sus apellidos, si tiene algún dato personal, si tiene hijas pequeñas, mayores, si tiene hijos, qué edades tienen, qué afición tiene, si es una persona que le gusta algo en especial. Todas esas cosas me las anoto en una ficha de cliente. Y eso es una cosa que deben de acostumbrarse a hacer ustedes, porque en las futuras entrevistas nos sirve para entablar esa primera relación. Cuando nosotros realmente llegamos a una cita, lo que tenemos que intentar es saludar de una forma cordial, profesional, ¿eh? Nosotros somos realmente profesionales y es un saludo profesional. Entonces, nosotros sonreímos, ¿eh? Y le agradecemos que nos haya recibido, es lo primero que hay que decirle, ¿eh? O que decirle simplemente que te sientes a gusto y que muchas gracias por haberte recibido. Dices algo sobre su empresa elogioso, pues caramba, qué bien situados estáis, o he podido llegar allá sin ningún problema, o me gustan mucho tus instalaciones, hay que ver lo bien cuidado que tenéis todo, qué organización tan buena tenéis, qué amable ha sido la persona que me ha traído hasta su despacho, ¿eh? Eso suele agradar, ¿eh? Y realmente no tenemos mucho tiempo para ello. Una cosa importante es echar un vistazo rápido al entorno en el que estamos. Nos pueden pasar a una sala de reuniones, muchos compradores hacen esto, pues porque sencillamente de esa manera están en su propio terreno y es un terreno impersonal y no dan información de sí mismos. Esto también lo hace mucha gente que trabaja en oficinas de cubículos, entonces tiene una oficina de reuniones y ahí reciben a los vendedores. Entonces esto les permite, digamos, tener una pequeña ventaja. Sin embargo, si te pasan a su oficina, es importantísimo, de verdad, hacer una especie de escaneo muy rápido. La verdad es que con el tiempo coges una práctica increíble, porque no sabéis la cantidad de información que se puede obtener de la gente de esa manera. Mira, hay gente que tiene fotografías de sus hijos. Otra gente tiene, por ejemplo, un calendario. Yo, por ejemplo, recuerdo un cliente que tenía que me llamó mucho la atención, que era un tío súper ordenado. Tenía un calendario de esos que están hechos a base de unos tacos de madera con números y siempre tenía todo en orden y tal. Y era un hombre que efectivamente yo lo que procuré es siempre ser puntual, preciso, concreto, directo y, por supuesto, amistoso, porque si no realmente no te ganas a la gente. Pero nos proporciona muchísima información el entorno de la oficina, ¿eh? Por tanto, lo más importante son uno o dos segundos, ¿eh? Pero uno se da cuenta de las cosas, si tiene la mesa ordenada, si no, etc. ¿Eh? Ojo, que la gente que es desordenada no quiere decir que no sea eficiente, ¿eh? Porque en su desorden son muy ordenados. Es decir, que su orden no te cuadre a ti no quiere decir nada. Y esto es una cosa importante que debéis de saber todos. Por otra parte, lo que sí os quería decir es mucha gente tiene la costumbre de saludar con la mano. Yo nunca hago eso y es un truco de vendedor. O sea, nosotros los vendedores lo que hacemos es que damos siempre la tarjeta primero. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú das la tarjeta y el otro la coge, puede tener dos reflejos. Que no te dé la mano o que por el contrario la otra persona te tienda la mano. Entonces, hay gente que no te tiende la mano y cuando tú se la tiendes te quedas con una cara de tonto increíble cuando ellos no te han dado la mano. Entonces, si yo doy la tarjeta, directamente le estoy dando una invitación a que hagan lo que ellos quieren. Y entonces, si me dan la mano, yo se la doy, pero si no, no. Otra cosa, tener mucho cuidado con la gente que es de otras culturas o que es de otros países. Muchas culturas no son muy proclives al contacto físico. Entonces, hay veces que te dan la mano, pero muchas otras te saludan correctamente. No le deis mayor importancia, pero procurar seguir en la onda de vuestro cliente. ¿De acuerdo? Por tanto, la primera impresión es muy importante y nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar esa primera buena impresión, ¿vale? Entonces, si hacemos algo mal, posiblemente esa primera impresión será tan fuerte que supere todo lo que hagamos mal. Por tanto, en la primera entrevista con el cliente tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿eh? Yo creo que es importante cuando nos dan a nosotros la tarjeta de visita, que es otra cosa importante, es que nosotros la leamos y veamos el cargo y digamos, ajá, miramos a otra persona y decimos, ajá, así que eres el director de tal o eres no sé qué, muchas gracias, agradeces y sigues hablando. Normalmente, una de las cosas que yo siempre hago antes de las entrevistas es, como les he comentado, yo he estudiado al cliente, entonces lo que suelo hacer es una cosa que es algo que os recomiendo a todos y es preparar, si necesito, algún tipo de material, como pueden ser folletos, catálogos, un CD-ROM o un DVD con el material de la empresa. Todas esas cosas hay que prepararlas de antemano y tenerlas en la cartera listas. ¿De acuerdo? Es algo importante. Entonces, una cosa importante después de eso es presentarnos a nosotros personalmente. Hicimos el nombre y nuestro cargo, ¿eh? Así como la empresa a la que pertenecemos, a qué nos dedicamos, qué productos tenemos, qué marcas comercializamos y todas esas cosas. Si el comprador nos reconoce, es decir, él sabe más o menos quiénes somos o quién es nuestra empresa, nos podemos saltar un poco de este rollo. Pero en cualquier caso, lo podemos obviar o lo podemos simplificar, pero desde luego es importante que identifiquemos, es decir, que nos identifiquemos muy claramente qué es lo que somos y qué cartera tenemos de productos. ¿De acuerdo? Una cuestión importante es a continuación, y es aquí donde yo me voy a parar en este podcast, expresar lo que llamamos siempre, siempre, siempre, la razón por la cual hemos venido a su empresa, es decir, el motivo por el cual nosotros tenemos esa cita. Como ya os hemos comentado, lo normal es que nosotros tengamos una razón para ir a nuestro cliente, que hemos preparado previamente. Le decimos por qué. Mire, tenemos estos productos, creemos que en su empresa pueden encajar bien porque su cartera de productos es muy interesante, pero se podría ver reforzada con estos productos. Su oferta comercial a los consumidores sería muy interesante que tuviese nuestro producto porque ampliaría su gama y su oferta. Es interesante porque nuestro producto le reportaría un margen interesante. Nosotros tenemos muy buena imagen de marca y le vamos a ayudar a negociar con sus posibles clientes, o bien si es una compra industrial, nuestro producto añade mucho valor añadido al suyo, nuestro producto simplifica o propone un proceso industrial de interés para usted, etcétera. Es decir, les ponemos nuestra razón de ser, nuestra razón de estar allí. Porque claro, la gente cuando te ve por primera vez dice, joder, otro vendedor, este tío quién es, ¿no? ¿Para qué demonios quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tratamos de hacer con nuestra presentación es intentar tranquilizar al cliente de que simplemente vamos a hacer una entrevista comercial, que le vamos a presentar nuestros productos y que nuestros productos tienen cosas que le pueden ayudar precisamente a ganar más dinero, a que su empresa tenga más valor o a solucionarle un problema que tiene, ¿no? En esta presentación, como les he comentado ya, debemos lógicamente de apoyar con cuantos materiales juzguemos necesarios, con simplemente nuestra tarjeta de visita, con un catálogo, con una presentación, con una lectura de un material, con una explicación prolija sobre algo, si es un apartado técnico, es decir, cualquier cosa de ese tipo. Es muy importante toda la entrevista, pero ser breve y muy persuasivo, hablar con directamente a nuestro interlocutor e intentar ver cuáles son sus emociones es importante. Fíjense ustedes que una de las primeras cosas que nosotros vamos a intentar identificar en esta primera reunión es si él es el interlocutor adecuado dentro de la empresa. Para nosotros como vendedores, la identificación del posible cliente es algo fundamental. Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestra venta. Bueno, estamos en el método AIDA, por supuesto, y vamos a seguir hablando de este tema en los próximos podcasts. Así que en este momento quisiera parar para seguiros hablando con el próximo podcast. Hasta aquí, por tanto, os ha hablado Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el Departamento de la Economía de la Empresa. Pues hasta el próximo podcast. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.